Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa de la tarde del 1 por Ruta FM 93.5. Mi nombre es Andrés Pérez y primero que nada voy a presentar a Mariana Hernández. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Y ahí escucharon a Francisco Capurro, ¿cómo andás? Todo bien, Andrés. Muy bien. Ya me iba a decir Marco. Bueno, Marco se bajó de la radio. A partir de ahora no va a poder estar por problemas que tienen en su casa o algo de eso que nos transmitió. Problemas. Claro. Y bueno, y vamos a alternar la conducción con Francisco Capurro y Mariana Hernández. Bueno, vamos con las noticias locales a cargo de Mariana Hernández. Bueno, se otorgan a una empresa de Ciudad del Plata la poda de árboles para la zona, ¿no? Que la Intendencia Municipal de San José adjudicó la poda de 100 árboles del Oratorio Público de Ciudad del Plata a una empresa de Ciudad del Plata, ¿no? Al llamado se presentaron 5 empresas provenientes de la ciudad de Montevideo, Libertad, San José, Ciudad del Plata y el departamento de Canelones. Los árboles que serán podados son aquellos que representen un peligro, ¿no? Un peligro por su corte o que los vecinos solicitan la misma. Y ha sido marcada tras una revisión realizada por el alcalde de Ciudad del Plata. Bueno, para mí está mal, ¿no? Para mí también está mal. Aunque tal, si son peligrosos, están por caer, eso está, pues, está bien, pero no porque sí. Claro. Yo he visto que cortan árbol que para mí no causa ni un peligro. Aparte hace bien los árboles. Sí, la sombra del verano está buenísimo. Sí. Es lo mejor, y ahora que viene el verano justamente van a empezar a cortar árbol. Igual está, lo que está cerca de las casas también que lo corten, ¿no? Porque ya como pasó con el temporal que cayeron árboles. Está, pero no creo que vuelva a pasar el temporal. Cortaron tendido eléctrico, tendido de antel y eso. Y... Sí. Igual se dice que el temporal va a ser más común a partir de ahora. Por todo el tema de calentamiento global. De cambio climático. No sé si tanto el calentamiento global, pero está cambiando el clima. Sí, obvio. Es obvio que después del calentamiento global. ¿Y algo más, Mariana? ¿Alguna noticia más? Les traje que el municipio de Ciudad del Plata recibió 4 donaciones por empresa de CUPSA. Las donaciones son de paradas. Que para la zona. Las garitas, ¿no? Sí, que yo las estuve viendo estos días, ya las instalaron, creo, algunas, ¿no? 4 paradas construidas por esa empresa CUPSA con materiales reciclados y con un diseño interesante. La donación la recibió el alcalde de Ciudad del Plata, Jesús, de mano del vicepresidente Raúl Cancela. Estamos, sí, hay una en el 28, creo. No, Yo vi una en el 28. O sea, la gente a veces se queja un poco porque dice que no cubre mucho la lluvia, puede ser porque están los techos muy altos. Están altos y no tiene como reparo. Pared. Y aparte del frío también, porque esta está por lo menos 60 y tiene el reparo de atrás, pero esa es el fierrito nomás. Está, pero igual no te mojas tanto, igual. Algo te protege. Sí, sí. Y si te querés sentar, estás cansado, también. Cuando hay calor y eso. Ah, bueno. Eso lo para el invierno, ¿eh? Está bueno, sí. ¿Y cuatro donaron, no? 4 donaron. Yo pensé que iban a poner muchas más. No, porque ya había parado. Y en la cuadra de mi casa creo que también van a poner otra. Sí. Está bueno, ¿no? Sí. Más que nada para poner dentro de la zona, así, en los barrios. Claro. ¿Sí? Para el ómnibus local, ¿no? Sí. Está bueno. Al lado de la... ¿De la última? No, de la biblioteca hay una. ¿De qué biblioteca? Ah, de la acá del centro de México. Claro, ahí está la calle. Sí, claro. Y bueno, toma ómnibus. Y bueno. Que no se vaya a ofender el alcalde porque dijimos que está con el alcalde. Mira si no va a escuchar. No va a escuchar el alcalde. El tiempo de esto. Y una pregunta quería hacer. ¿Vos no fuiste al recital ese que había ahí en la placita de deporte? No era de Dios. No sé qué era. A mí era de Dios, escuché. Creo que era una banda cristiana. Sí, era de Dios y decía Dios, religiosa. Que me hice la Biblia. Como que tuvieron 2 días, viernes y sábado, creo. Sí. Yo iba a ir a ver para yo ver vi el domingo. No, el domingo también estaba. El domingo, entonces sábado y domingo. Yo no iba ni fui. Yo pasé y cuando pasé ya estaba, había terminado. Sí. Yo vi que estaban armando ahí, iba ahí, pero... Un viaje queda tan lejos. Y aparte, y me dijeron que era algo religioso. Claro, como no son muy amigos de la religión. No, y aparte, no sabía si podía ir cualquiera. Sí, porque pues, sí, estaba ahí en la plaza. Y aparte no me llama tampoco la atención. Sí. Bueno, ahora vamos nada a ver. Nada que ver con la parada. ¿Eh? Nada, sí, no, no, no, pero para hablar algo de la zona. Sí, no, está bien. Ya hemos terminado. Está, yo no tengo más. Pero... Bueno, ahora pasamos a la noticia científica con Francisco Caputo. Bueno, hoy para el espacio ciencia o la noticia científica, tengo algo sobre el fumar y sobre el embarazo. El hecho de que la madre fume durante el embarazo está asociado con silbidos al respirar y el asma de niños en edad preescolar. Incluso en niños cuyas madres no fumaron durante la fase final del embarazo o no lo hicieron después del parto, según un nuevo estudio. Las evidencias epidemiológicas sugieren que la exposición al humo del tabaco fumado por la madre durante el embarazo y después del parto incrementa en sus hijos el riesgo de experimentar silbidos al respirar y asma durante la niñez. Pero los estudios previos no pudieron diferenciar entre los efectos de la exposición prenatal y los de la postnatal. El equipo de la doctora Asa Neumann del Instituto de Medicina Ambiental, dependiente del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, determinó que niños cuyas madres fuman solo durante su embarazo tenían mayor riesgo de sufrir silbidos al respirar y asma en edad preescolar, en comparación con los niños que nunca desde su concepción fueron expuestos de manera habitual al humo de tabaco. Además, las probabilidades de desarrollar silbidos al respirar y asma aumentaban siguiendo un patrón significativo de dosis-reacción con respecto al consumo de cigarrillos de la madre durante el primer trimestre. Bueno, esto nos dice que ya desde que si la madre fuma desde que se gestó el embarazo ya sale con problemas de respiratorios. Yo tengo una vecina que fumaba durante el embarazo y el hijo le salió así con asma y tiene pila de problemas. Estuvo internado y todo. Pero según, porque tuvo dos hijos y uno, ella también fumó en los dos embarazos. Y uno le salió bien, por ahora, ¿no? Por ahora. Si no, pasa que al principio no pasa nada y después de un par de años ahí es cuando salta, yo qué sé, si tienes una enfermedad hoy. Sí. Pero acá es más común ver a la embarazada fumando, tomando, como cualquier cosa. Están en redes preocupadas. Claro, o sea, no es la mayoría, pero se ven los casos. Sí, pero igual ella no se son conscientes porque yo conozco una persona que dijo que las hijas le salieron bien, que no tenía nada que ver, que ella haya fumado, que cualquier... Igual no si creen. Fuman, no pueden dejar, creo que rápidamente, así, no pueden cortar de un día para el otro. Sí. Porque todas las toxinas o lo que te deja el cigarrillo en los pulmones dice que se empieza como a licuar en la sangre y se empieza a pasar al bebé, wow. Peor. Sí, le hace un daño, pobrecito. Y así es que nacen con esos problemas respiratorios y sí. También del corazón, que fueron los estudios que hizo la doctora. Claro, pero es como si Uri fumara. No es como si el gurifo fumara, se van las toxinas que tiene la madre al bebé. Porque si pero eso, transmite por vía de la sangre. Por vía de la sangre. Por el si la madre comparte la sangre con el bebé. Hasta que nace, por eso. Pero igual hay gente que se fuma y deja de fumar durante el embarazo, después sí. Hay gente consciente, sí. No son todas, ¿no? Bueno, y ahora, ¿no hay más noticias, Francisco? No, de noticias científicas no. Bueno, y vamos al deporte a cargo de yo. A ver, Andrés Pérez, ¿qué tenés para hoy en los deportes? Bueno, el escocés Alex Ferguson, el DT de Manchester United de Inglaterra, está interesado para contratar a Fernando Muslera para la próxima temporada. Opa. Esto fue a partir de que Fernando Muslera atajara un penal a Manchester United cuando por un partido. Y eso estaba grande, ¿no? Claro, y además no está conforme con la actuación de David De Gea, creo que es el español, que está atajando en este momento en el Manchester United. Y bueno, ya demostró su interés. Y bueno, pero el intendente, iba a decir, el presidente de Galatasaray, de Turquía, no lo quiere vender porque cree que es imprescindible para el cuadro. Se pelean por él ahora. Claro. Y, sí, es un muy buen arquero. Claro, pero Fernando Muslera dijo que su sueño siempre fue jugar en la Premier League ahí en Inglaterra. Claro. Y está ahí. Va a aceptar. Claro. No, pero que ahora está de lleno en el Galatasaray, ¿no? Que no. No se va a ir al final. Claro, no, en este momento no. Pero capaz que para la próxima temporada. Y si es el sueño de él, se va a ir. En algún momento se va a ir. Sí. Claro. Y aparte de la plata que puede pedir. Capaz que quede más y gana más. Y bueno, después... Hay que aclarar que Mariana y yo no tenemos ni idea de lo que es fútbol, así que está. Y bueno, otra cosa es que Uruguay va a jugar un amistoso contra Polonia el 14 de noviembre, luego de enfrentar a Argentina y Bolivia el 12 y el 16 de octubre, respectivamente, por las eliminatorias. Bueno, va a jugar ese amistoso para cerrar el año futbolístico de la selección. Está mayor, bueno. ¿No? Y... Claro, europeo. Claro, no es muy... ¿Contra quién tenés que jugar? Polonia. Polonia. Polacos. No sé si de acá o allá, no sé dónde. En Bolonia, ¿no? Todavía no se sabe horario ni nada. Pues falta un poco, el 14 de noviembre. ¿Le sirve para practicar? Está, aunque el tiempo ahora se está pasando. Sí, pasa volando. Sí, ¿no? Igual le sirve para practicar a los argentinos, claro. Le viene re bien. A los argentinos. Uruguayo. A los uruguayos, perdón. Y bueno, está, y va a estar lindo el partido ese contra Argentina, ¿no? Allá en... Sí, que se vayan practicando porque ya sabes, están destinados a ganar. Ah, a ganar. Ah, el uruguayo. No, no, estoy hablando. Que, claro, que se vayan preparando los uruguayos, ¿no? Va, claro. Está viniendo mal el Uruguay. No, ni tanto. Está, pero digo, no está rindiendo como hace un tiempo estaba rindiendo. Claro, el partido contra... No entiendo por qué los jugadores cuando juegan en sus cuadros... Que... Lo que pasa es que... Les va muchísimo mejor, prestan más atención, están mejor armados. Lo que pasa es que tienen que ser un equipo y si juegan solos no pueden. No, igual no es por el hecho de jugar solos, porque todos juegan en cuadros. Y todos juegan acompañados, pasa que no entiendo. Lo que pasa es que porque Forlán venga a un partido de Uruguay y no haga un gol, no quiere decir que está... No, es por eso, yo hablo del conjunto en general. No, claro, pero tampoco los jugadores... Tampoco puedo criticar porque yo no sé lo que es el fútbol y... Claro. Pero yo digo lo que yo veo como profesionales que son, ¿no? Claro. Que no dan lo que ellos pueden dar. Claro, puede ser. Bueno, igual... Perdimos es que mucha presión igual. Perdimos un partido solo de eliminatoria y empatamos el otro ahí. Y haciendo un buen segundo tiempo... ¿Contra quién fue que empatamos? ¿Contra Colombia? Ecuador. Sí. Contra Colombia perdimos. Sí, jugamos allá. Y bueno, está. Y otra noticia es que Peñarol se prepara para el partido del domingo contra Danubio. Y bueno, y el único jugador que está en sanidad es Edison Torres, no, Aureliano Torres, el hermano de Edison Torres. Y el paraguayo y está en duda ahí. ¿Y cómo salió el Liverpool? Ah, no, perdió 2-1. Perdió 2-1 contra Independiente de Avellaneda. Pero está, fue un buen papel, ¿no? Porque hacer un gol allá es muy importante porque ganando 1-0 acá ya se clasifica. Pero este no era el decisivo, tiene que jugar uno más, ¿no? Claro, ahora juega acá en Montevideo. Sí. Bueno, la verdad que está dejando bien parado, digo. Uno que haya perdido, yo creo que anda bastante bien. Sí, yo creo que sí. Tiene un jugador joven de 20 años, Carlos Núñez. Que la verdad que va a durar poco en Liverpool porque anda muy bien. Dentro de poco ya. Lo compara. Sí, el presidente de Liverpool lo compara con Carleto T. Sí. Y dice que ya recibió ofertas de clubes europeos. Pero tal, la idea es mantenerlo un poco más para que se eleve la cotización. La está rompiendo. Sí, está jugando muy bien. Bueno, acá terminó mi espacio con el deporte. Y nos venimos con una canción. De Trotsky Vengarán, todo puede estar mucho peor. Tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que... noche, muchas gracias. Para que le están pasando las notas a Hugo. ¿Cómo son? Bueno, y después de haber escuchado esta canción de Trotsky, Andrés, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Bueno, se puede comunicar con nosotros a través del grupo de Facebook La Tarde del Uno, con el número, un numerito. Nos pueden escribir ahí todo lo que quieran. ¿No sería con el uno, numerito? ¿Qué dije? Con el número, no, numerito. El uno, dije. No, ahora vas a ver que sí. Bueno, después la gente manda mensajes ahí a La Tarde del Uno con el número. El uno, numerito. ¿Viste? Y nos dice a ver qué dije. Una trivia ahí. Ah, estaría bueno. Una encuesta. ¿Qué dijo Andrés? ¿El número o el uno? Y bueno, de ahí nos pueden escribir, pedir canciones, temas, todo. Lo que quieran. Menos comida y... Menos comida y menos mandarnos insultos. Ay, insultos. Bueno, y tenemos otro tema para hablar sobre el certamen del saber, ¿puede ser? Mañana acá en el liceo comienza una nueva edición del Rincón del Saber, el certamen del saber. La tercera edición, la después tercera. De estar 2 años apagado, como quien dice. Stand-by ahí. Bueno, la gente de sexto de derecho se puso la pila ahí y organizó todo muy bien. Y tenemos un profesor para hacerle... Una entrevista acá. Que va a estar del jurado, ¿no? No. ¿No va a estar del jurado? Buenas tardes. Buenas tardes, Imael, ¿cómo te va? Bien. Bueno, a ver si nos explicas. Creo que va a estar el jueves como jurado, un ratito. Bueno, para los que no saben, Imael es profesor de literatura de acá de liceo, se sabe. Y bueno, ¿va a estar del jurado entonces? Sí, calculo que sí. Si no, en alguna otra función, porque somos muchos como para estar colaborando. Así que bueno, si estoy como jurado me van a tener del otro lado, ¿no? ¡Qué viaje! Pero no nos mate. Bueno, no, pero va a estar bueno. Yo estuve hace 5 años acá en este liceo cuando, no sé si era la primera vez que se hacía o la segunda, que se hizo en 2 lados con un móvil debajo, con pantallas gigantes. Sí, está impresionante la producción que hacen los profesores. Sebastián en ese sentido organizó todo lo que era la pantalla debajo, entonces vos te ibas mirando desde abajo en pantallas gigantes lo que estaba pasando arriba. Y te ibas a hacer igual. Sí, eso va a ser. Y también fuiste jurado sobre los videos. ¿Cómo estuvieron los videos? En algunos participé, en otros no, porque también estaba involucrado porque algunos se produjeron en horarios de emisora. Pero estuvieron buenos, de todo, ¿no? O sea, con gente que lo hizo medio como, bueno, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. Claro. Y gente que se puso un poco a trabajar un poco más. Hay que mencionar que los videos suman para este certamen unos puntos. Claro, que sí. Dependiendo de a ver, tenían 3 puntos por la presentación, era uno. El segundo era por el uso del soporte técnico, por la parte de edición, por la parte los de efectos. Sonidos y efectos. Y el otro era originalidad. ¿Hubieron muchos originales o...? Y sí, hubo producción, por lo menos se pusieron a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, el certamen está buenísimo porque es una instancia que... ¿No tenemos clase? 2 días sin clases, no, eso no. Pero digo, porque está bueno porque une a los gurises, ¿no? Que siempre nos vemos acá y... Pero una instancia de competición sana. Claro. Aparte que tenés un premio ahí que está bueno. Sí, el 30%. O sea, hay que explicar que en el certamen cada grupo son de 5 personas y por un grupo se ponen 100 pesos. Y también es como una manera de estudiar divertida, ¿no? Porque claro. Aprendes otras cosas, ¿viste? Con las preguntas que te hacen. Y siguiendo con eso, los 100 pesos, la ganancia después de la suma de todos los grupos es el 30% y bueno, un regalito más. Claro, el primer puesto se lleva el 30% de lo recaudado y dos. Y un regalo más que lo adjudicaron este año. Claro, son dos auriculares. Sí, pero claro, profesionales, 4. Están buenos. Sí, que donó... Claro, dos por oreja, ¿no? Donó una cosa ahí. Iba a decir el nombre, pero donó una institución. Y bueno, estaría bueno, por más que competimos, estaría bueno ganar, ¿no? Sí, no, es por el hecho de divertirse. Claro. Para mí también tiene otra cosa positiva, que es usar el espacio de siempre de otra forma, desde otra perspectiva. Eso también higieniza un poco, la visión que tienen los gurises de la ciudad. Claro, no tan tedioso. O sea, no es porque sea tedioso, pero... Pero sí, pero es, lo vemos, o sea, el rendimiento, el cansancio, todo. Se aburren muchas veces también de la rutina. Igual, hubo un grupo que un poco más fueron, bueno, obligados, porque una profesora le dijo que si no se anotaban, iban a tener las 7 horas de historia, creo que, o de economía. 7 horas de historia. A 7 horas de ese día. Entonces los gurises se asustaron y dijeron, está, no, esto no me va a gustar. No es la mejor forma. No es la mejor forma, pero igual, estuvo con. Está bueno. Y... ¿Algo más, profesor, que quiere agregar? No, y bueno, no es abierto para afuera porque hay que tener siempre cuidado de lo que pasa. Pero va a estar bueno. Claro, solo para los alumnos del liceo. Sí, de la mañana, ¿no? Sí, de la mañana. Igual algún video van a poder ver después. En algún grupo de Facebook lo van a ver porque lo vamos a subir. Sí, vamos a subir videos para que la gente pueda disfrutar. Aparte ustedes van a estar ahí. Yo tengo mi grupo, él tiene su grupo, yo Francisco. Tengo mañana mi grupo. Quedo sola. Me quedé sola. Sí, quedo sola. Me aburrí de buscar grupo. Y bueno. ¿Y yo voy a ser conductor? Va a ser, mirá, Andrés va a ser conductor del programa. Estoy feliz. Igual estoy un poco nervioso. Está más feliz. Estoy nervioso porque está... Igual voy a estar allá arriba, voy a ver la camarita y los grupos. O sea, sí. Claro, yo no quería... Cuando te veas, viste las chicas ahí, te chiflen. Andrés. ¿Qué? Andrés ganador, ¿eh? Y bueno... No, y nada más, chiquilines, que bueno, estaría bueno que estén también con la radio, ¿no? Y tratando de echarle una entrevista, preguntándome a los ganadores. Ahí va. Está bueno, ¿no? Si querés la entrevista de ganador, te la hago. Ah, bueno. Ya se le subió el. Yo voy para joder. Y no sé si cerca de 20 grupos se anotaron, ¿no? Sí, 17. 17, sí, de algunos grupos se desanotaron. Sí, se bajaron. Se asustaron algunos, otros. Gente con que yo, que se asustó que. Que pensaron que no iban a poder. Sobre todo los de cuarto. Sí, los de cuarto. Tienen miedo, ¿no? Sí. No, porque tienen miedo de que no saber algo queda repegado. Sí, claro. Pero es para divertirse. Es para divertirse, claro. Dice, por favor. Paso, ¿no? Como que tengo, no sé. Que son viejos, son sí, sí. Y bueno, y yo estoy sacando cuenta, ¿no? Y el ganador se va a llevar 510 pesos. ¿510? Sí. Porque si hay 17 grupos, ¿no? El 30. No eran 20. No, 17 grupos dijo hoy Elsa Palau, que es la profesora organizadora. Entonces yo saqué la cuenta ahí, 30% son 510 pesos. Y bueno, y los dos auriculares, bueno, lo pasó más pobre. Lo pasó más pobre. Campaña de 100 pesos más. Bueno, está bueno. Bueno, muchas gracias Ismael por su aporte. Y bueno, vamos a ver. Lo esperamos como juez y que no nos mate, que no nos va a quedar ya. No, ya están hechos los cartones con las preguntas y las respuestas, ya está todo hecho. Ahí va. No, gracias a ustedes, Burisi, y sigamos con fuerza. Ahí va, gracias. Vale, muchas gracias. Y bueno, y ahora nos vamos a una tanda publicitaria. Los esperamos en el segundo bloque de la tarde del 1. Gracias.